A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera. El timón se... Me dan ganas de seguir escuchando la canción. Perdóname, Eduardo, te iba a dar entrada, pero la canción es espectacular, la que da entrada a esta columna de Eduardo Victoria Baeza desde México, que como siempre es un gusto para nosotros. Te tuvimos con un pequeño paréntesis la semana pasada, pero ahora ya nuevamente con nosotros. Eduardo, buen día. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a toda la audiencia, a toda la cabina. Sí, es una canción bastante vieja, ya tiene creo que más de 100 años, de la época de la Revolución, El Barzón. Y en este caso, bueno, pues es la interpretación de la inolvidable Amparo Ochoa, El Barzón. Muy buena. Escúchenla cuando puedan los escuchas, los radioescuchas, es muy muy buena. Muy buena, sin duda. Bueno, Eduardo, nos proponía varios temas para, dos temas en realidad, para conversar con nosotros. El año electoral, este año que viene es año electoral. ¿Qué es lo que se vota en México este año, el que se viene? El año que viene es electoral, 2021 es electoral, se vota la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados Federal. México es una federación, tiene, los estados tienen su propia Cámara de Diputados, pero hay una Cámara de Diputados Nacional, esa es la que se va a renovar. También se van a renovar algunos congresos locales y también va a haber algunas elecciones estatales para renovar a los gobernadores y también va a haber elecciones para alcaldías y municipios, ¿no? Para presidentes municipales, regidores, síndicos. En fin, es una elección bastante importante, bastante grande. Más de la mitad del país va a estar renovando sus congresos locales y, como les digo, bueno, pues es la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas importantes. Eso es lo que se viene el año entrante, 2021, pues ya en unos cuantos días. Pero pues ya empezaron los partidos políticos, ya empezó la grilla, como decimos en México, ya empezó la grilla, ya empezaron los golpeteos. Morena va a ir en alianzas con algunos partidos políticos pequeños, como el Partido Verde Ecologista, que ya lo he dicho aquí, es una organización criminal. El Partido Verde Ecologista es un partido que lo formó la familia González Torres, me parece una familia muy importante, muchísimo dinero en México, muy muy importante en materia económica. Ellos tienen negocios farmacéuticos, formaron su propio partido allá en los 90s, el Partido Verde, con la onda verde, porque eso era lo que estaba de moda, ¿no? No sí, tiene absolutamente nada que ver con la ecología, ni siquiera con la jardinería, pues. Ni siquiera con la jardinería. Con un cantero en un fondo de una casa. Sí, bueno, una maceta. Ni siquiera con eso, ni con una maceta. Pero era lo que estaba de moda, le pusieron el logotipo de un tucán, la onda verde. El señor González Torres salía rezándole a la Pachamama y toda una cuestión parafernálica, ¿no? Por decirlo así, de esa manera. Y bueno, así es como se ha logrado mantener. Cuando ganaba el PRI estaba con el PRI, cuando ganaba el PAN estaba con el PAN, y ahora que gana Morena está con Morena. Redes Sociales Progresistas, que es el partido de El Bachiller Gordillo, una líder sindical pues charra, como decimos en México, una líder sindical amarilla o blanca, como le quieran llamar. Bueno, pues el Esther Gordillo con el sindicato de maestros, no la parte combativa del sindicato, la coordinadora, no, es el sindicato de Nacional de Trabajadores de Educación. Bueno, pues ese sindicato tiene una estructura muy muy grande a nivel nacional, y lo mismo, ella fue priista, pues se peleó con los priistas, estuvo presa, salió de la cárcel un poquito antes de que entrara López Obrador, formó con la estructura sindical este partido, ella tenía otro partido, ahora formó otro, Redes Sociales Progresistas, y también van en alianza con Morena, también una serie de organizaciones y pequeños partidos cristianos que también van en alianza con Morena, los tipo Pare de Sufrir. Sí. Bueno, pues todos ellos también están en alianza con Morena. Ya hicieron alianzas con Morena en el pasado, y ahorita pues van a volver a hacer alianza con Morena. Bueno, pero ¿quién, nuevamente? Así que, ¿quién no entonces? Sí, dime bien. Pues ese es el tema que precisamente quería tocar. Morena tiene grandes posibilidades de llevarse una elección importante, porque básicamente cooptó a todos. López Obrador se trajo a su causa, se llevó a su causa a los priistas que, digamos, electoralmente eran más competitivos y que tenían los recursos. Se llevó a Morena a los panistas que electoralmente eran más competitivos y tenían recursos. Se llevó a su causa a los perredistas también, que podían ser más competitivos y tenían recursos. Durante los 2 años de gobierno ya ha logrado que los principales empresarios del país estén con él. Las Fuerzas Armadas lo apoyan completamente después de este indulto que le dio prácticamente al general Cienfuegos, detenido en Estados Unidos y después mandado para pues esto no fue una extradición, no lo mandaron a México como extradición, fue básicamente que le quitaron los cargos en Estados Unidos y ya pudo regresar. Pero básicamente López Obrador tiene a todos con él, y a los que no, pues los cooptó. Entonces Morena se convierte en esta especie de partido aplanadora. Están todos con Morena, y del otro lado, como les digo, tiene a la chiquillada, que decimos en México, estos partidos pequeños que tienen presupuesto, que tienen dinero y que tienen legisladores. Y del otro lado, pues van a estar en alianza PRI, PAN y PRD. En algunos distritos, más de 150, me parece, distritos donde Morena ganó por poco, por muy poquito, ahí es donde van a hacer alianza el PRI, el PAN y el PRD, con candidatos caciques locales, caciques regionales. Caciques locales o caciques regionales. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bien, caciques locales, caciques regionales, que de alguna manera tuvieron pleito con otros caciques que se quedaron con la candidatura de Morena. O sea, el pleito era por ver quién era candidato de Morena, ¿no? Pero como pues no todos pueden ser candidato, alguno salió candidato, y el que no salió candidato o la que no salió candidata, bueno, pues va por el PRD, PRI y PAN. Estamos ante la destrucción de la militancia como tal. Los partidos políticos en este momento en México pues son vehículos para que las personas que detentan el poder a través del dinero generalmente puedan acceder a los cargos públicos. Pero no hay una militancia en los partidos políticos, no hay un trabajo partidista de base. Morena, en la primera elección en la que llevó a López Obrador a la presidencia, tuvo en algunos distritos a personajes más ligados hacia la izquierda, pero en este momento pues ya completamente el partido López Obrador es simplemente una máquina electoral, y en este momento, como les digo, pues como bien lo señalabas, Diego, pues a quién no se jaló López Obrador. Así que parece que la elección se ve muy muy favorable para Morena. Por ahí en algunos distritos va a tener alguna complicación de más, porque como les digo, los candidatos pues no son los mejores. Sin embargo, cuenta con todos los recursos, con todo el apoyo, y es muy probable que las mayorías no salgan a votar, como se salió en la elección anterior para quitarnos de encima Enrique Peña. Es muy probable que en este momento la gente, el ciudadano promedio, estando tan decepcionado, como decimos en México, tan agüitados, pues ya ni siquiera vas a salir a votar. Y ahí es cuando las estructuras de los partidos políticos juegan un papel muy, muy importante. Así que va a ser una elección, yo creo que va a ser una elección que se va a llevar Morena, no sé si tan ampliamente como en el pasado, pero no creo que Morena pierda el control en los estados, y no creo que Morena pierda la Cámara de Diputados. ¿Cómo la ves? Bien. ¿Por izquierda alguien que le salga a Morena denunciando todo esto? No, institucionalmente, electoralmente, no. Prácticamente la izquierda estamos muy atomizados y no tenemos ni la capacidad económica ni la capacidad organizativa para entrar al proceso electoral. En México el proceso electoral ustedes lo conocen también en Uruguay, el proceso electoral es demasiado caro. Digamos, el dinero que hay que poner de entrada para alguna candidatura, aunque sea local o regional, es demasiado. Bien, Eduardo, vamos a seguir obviamente este año en cada intervención tuya teniendo algo más de datos, algo más de importancia de estas elecciones, pero por lo que nos decís, es entre dos polos, una especie de demócratas y republicanos, una especie de coalición multicolor, coalición Frente Amplio acá en el Uruguay, con algunos matices, obviamente, nadie va a decir que es lo mismo, pero que mantienen determinada fisonomía en cuanto a lo que son las políticas. El otro tema que nos proponías es la nueva relación con los Estados Unidos. ¿Esto es a raíz de las elecciones en Estados Unidos con Joe Biden? Sí, es a raíz que López Obrador, el gobierno de la República, finalmente, después que el colegio electoral oficializara a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, bueno, en ese momento López Obrador reconoce el triunfo de Joe Biden. Y se muestra desde un principio una frialdad en la relación que va a existir entre México y Estados Unidos con Joe Biden como presidente. Si bien es cierto que legalmente Joe Biden no era el presidente electo hasta que el colegio electoral, como sucedió hace unos días, me parece que el lunes, ¿no? Uh-huh. Lo avalara, digamos, plenamente, como cuando en México, por ejemplo, es el Tribunal Electoral que revisa todas las impugnaciones y decide si la elección fue válida o no. En este momento se le da la constancia de mayoría y ya se le puede llamar presidente electo. Bueno, los Estados Unidos es lo mismo, ¿no? El colegio electoral es el que da ese aval. México se escudaba en que pues el proceso electoral no había terminado en los Estados Unidos, que había que esperar. No es usual, no había sido usual, y eso ya mostraba desde un principio la frialdad en las relaciones que van a existir entre el gobierno de López Obrador y Joe Biden. Y es que Joe Biden pues ya fue el vicepresidente, ¿no? Durante 8 años, es lo que a veces como que no, la gran prensa no muestra. Pues ya estuvo la administración Obama-Biden con Hillary Clinton como secretaria de Estado, le hizo muchísimo daño a México y particularmente le hizo mucho daño a López Obrador cuando López Obrador fue oposición. La administración Obama-Biden con Hillary Clinton pues fueron los encargados prácticamente de presionar, de meter a México a un montón de agentes de la DEA, de la CIA, del FBI, de llevar adelante todos estos programas y proyectos tipo el Plan Colombia en México, de tener una excelente relación con Enrique Peña y también con Felipe Calderón e impulsar esa agenda neoliberal absoluta y esa agenda de muerte, esa agenda de guerra contra el narcotráfico, que pues ya vemos el resultado en el que nos encontramos en este momento. Y por el otro lado también la administración Obama-Biden, hay que repetirlo, Biden, también con Hillary Clinton ahí metida, pues fueron los encargados de hacer la vida imposible a los migrantes, ¿no? Durante los 8 años de la administración Obama-Biden pues hubo más deportaciones que nunca, ni siquiera Trump deportó tanto. Así que, pues, no hay una buena relación entre Andrés Manuel López Obrador y el próximo presidente de los Estados Unidos. Le manda una carta hace unos días, en esta carta le dice que se conocen ya desde hace muchos años, 9 años, y le explica que México en este momento se afilia a la no intervención de los pueblos. Se deja desde un principio muy claro que México cree en este momento en la no intervención de los pueblos. También le manda ahí un mensaje por la presión que va a existir respecto al tema o a los futuros temas de política latinoamericana, concretamente el caso de Venezuela, ¿no? Entonces se anticipa que no va a haber una buena relación. No la hubo cuando López Obrador fue oposición. Este es el antecedente que existe durante la administración Obama-Biden. Fue verdaderamente desastrosa para México. A México lo llenaron de agentes duplicaron o incluso triplicaron en algunos casos los agentes de la DEA y del FBI que se encontraban en el país, hacían operativos por su cuenta, e incluso en alguna ocasión llegaron a detener agentes, me parece que en el estado de Morelos, del FBI, que se dedicaban al secuestro, se dedicaban a secuestrar empresarios, agentes estadounidenses en México. Así que, y eso durante la sesión Obama-Biden. Por ahí tengo ahorita el dato en la cabeza, pero lo pueden buscar en internet para más precisión. Entonces fue un desastre. Hubo agentes también del FBI que fueron asesinados en México por parte de la delincuencia organizada. Entonces fue un desastre la administración Obama-Biden con Hillary Clinton para México. No apoyaron, se encargaron de bloquear a López Obrador, se encargaron de dar el apoyo a Felipe Calderón y Enrique Peña. Entonces en este momento, bueno, pues hay una relación de frialdad. Se dicen los que saben, que hace unos días López Obrador mandó al Senado una reforma de ley para regular la intervención de agentes extranjeros en México, y básicamente pues le está mandando el primer recordatorio a Joe Biden. Esta ley limita, es una reforma de ley para limitar, para regular la intervención de agentes extranjeros en México, que cuando uno analiza esa ley, pues es bastante de sentido común, ¿no? Que los agentes extranjeros que estén en México tengan que reportar sus actividades, que no puede haber un número ilimitado, que tengan que reportar actividades a los agentes en México, a las Fuerzas Armadas Mexicanas, lo que debería ser de sentido común en un país soberano. Bueno, pues todo eso no existía con Felipe Calderón ni con Enrique Peña, por presiones de la administración Obama-Biden. Así que hace unos días el gobierno de López Obrador, dicen los que saben, le manda este recado directo al próximo gobierno de Biden, una ley que ya, pues, se espera que en el Senado ya pasó, en la Cámara va a pasar sin ningún problema. Se espera que, bueno, pues haya un nuevo marco regulatorio para los agentes extranjeros en México. Así que lo que se avisora por el pasado, por lo que fue este proceso electoral en Estados Unidos y cómo actuó el gobierno de México, y lo que viene con esta ley que López Obrador expresa de manera rápida mete en estos días, bueno, lo que se espera es una relación bastante fría. México ya también anunció que va a tener nuevo embajador, Esteban Moctezuma Barragán, un hombre ligadísimo al sector privado, trabajó para Fundación Azteca, Televisión Azteca, fue secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo, un neoliberal absoluto. Así que hay cambios en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la parte de América del Norte, así que bueno, se espera una relación por lo menos fría con los Estados Unidos en los próximos años. Bueno, veremos qué repercusiones tiene esa relación fría, cómo repercute también en los pueblos y en los intereses de los pueblos, más allá de cómo perfila o no a los líderes, ¿no?, de cada uno de los países esa relación, cómo repercute en la vida cotidiana de los mexicanos y de los norteamericanos también, norteamericanos está mal dicho, de los estadounidenses, para bueno, ver también qué tanto puede ser de perjuicio, sí, bien digo, o de beneficio la relación entre ambos países. Te mando un fuerte abrazo, sí. Eduardo, como siempre. Brevemente, sí. Diego, sí, porque también está implicado Centroamérica. Ahí López Obrador le señalaba a Joe Biden el tema de la relación bilateral y México como un país de cruce para los centroamericanos. Así que el alcance, como bien lo indicas, es Norteamérica y Centroamérica. Muy bien. Sí, hay varias noticias hoy vinculadas justamente a la relación de Estados Unidos con otros países. Estos cambios, veremos, ¿no? Donald Trump también se llevó las fábricas de México para su país, estuvo poniendo el muro. Uno no esperaba que fuera una buena, bueno, por lo menos es lo que uno ve desde acá, desde más al sur, una buena relación con Donald Trump si se quedaba, ¿no? Para los mexicanos, me refiero, más que para los líderes de cada país. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Con Obrador hubo buena relación entre con Donald Trump y López Obrador, apoyaron mutuamente sus proyectos, por extraño que parezca. Pero bueno, se nos termina el tiempo, un abrazo y estamos la semana que viene. Saludos. Que ya va a ser vísperas de Nochebuena y todas las cuestiones, fiestas, ¿no?, que se viven habitualmente. Sí, ya me lo llega el niñito Jesús, Santa Claus, o como le quieran llamar. A ver qué nos trae. El Singing Bells. Exactamente. Fuerte abrazo. Cuídense, saludos. Chao.